Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. El sabor de la noche es el sabor de los clásicos. Los clásicos llegaron para quedarse. Y vamos a estar oyendo mucha música espectacular que ojalá les traiga muchos recuerdos en el día de hoy. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Clásicos, clásicos, clásicos. Música de los 70, de los 80, de los 90, de principios del milenio. Empezábamos, por ejemplo, con una canción sota de 1973, del álbum The Captain and Me, los Doobie Brothers con Long Train Running. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra y vamos ahora a continuar con otro clásico, una canción que increíblemente ya este año celebra 20 años. Del álbum J-Lo llega Jennifer López con esto que es Love Don't Cost a Thing. Broke my

El sabor de la noche es el sabor de los clásicos. Y por eso estábamos oyendo este clásico del rock de 1987. La banda del señor Steven Tyler, la banda de Joe Perry, Aerosmith con Dude Looks Like a Lady. Soy Emilio Sánchez. Son las 8 y 14 minutos. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. En Instagram con el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Así que si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora rockeando con otro clásico. Este es de los 90, de 1995. El señor Lenny Kravitz con Are You Gonna Go My Way? Just no. try to trade on my naivety. But the things you do and say embarrass me. See, once upon a time, I was your fool. But the one I'll leave behind, he is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. Way you come down, you're just no good to have around. Instead of making money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. I've realized in time that my eyes are not blind. I've seen it before, I'm taking back my life. Bugger in a packet of cigarettes, that's the only used to be. Sipping on snow when you're feeling low. Suffocating dreams I could have. Maybe for a minute I'll be down with that. But it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it. When I stood back, you slipped for your support. Joss Stone, un éxito del año 2004, You Had Me. En El Sabor de la Noche, soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a esta hora a los que se conectan a nuestro Instagram, arroba Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Mauro Ibarra 51, Leito Forero, Marquetería Estudio 51. Saludamos a Jerope y luego un número todo largo. Saludamos a Mauro Ibarra, a Camilón Wo, Marquete, a Luis Enrique 6874, saludamos también a Dorothy Dorot, saludamos a Andrés Chaparros, saludamos a Insta Aurore 1983, Raúl Macías Abogado, Pati Pérez 57, Cora Hurtado, Zulema Ludmila, Sarmiento Alfredo, Nico Eduardo Guti, Depinson T, saludamos al Estanquillo de Chinolás, Maurialena Bulla, Martín Tino 813, y bueno, vamos a continuar ahora con música en El Sabor de la Noche. Turno para otro clásico, uno de los 90, uno de los álbumes definitivos de esa década y de los últimos 30 años. El álbum Jagged Little Pill de Alanis Morissette. Esta canción que dice así, de 1995, You Oughta Know, en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. I want you to know. I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Just to speak out of my name. And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent. Till you die, but I'll still Yeah. estaban haciendo una petición para esta canción en Instagram, Leito Forero, y qué buena canción, hacía años no la oía. Otro clasicazo de 1986, el señor Robert Palmer, que en paz descanse, con Addicted to Love. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar ahora a los que se conectan a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Memito Aislado, saludamos a Estela Uribe, José Manuel Valderrama Franco, Guillermo, saludamos a Henry Sánchez, Edgar Jaime, saludamos también a Juan Pablo Calacé, saludamos a Alma Vacía, Jorge López Pulido, y vamos a continuar ahora con música. Este es un medley de clásicos, los clásicos de la película Grease, cantados por John Travolta, Olivia Newton-John y demás miembros del elenco. The Grease Megamix en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Tuvimos un pequeño error técnico en este momento, en El Sabor de la Noche. Vamos a continuar mientras tanto con esto que dice así, Billy Joel y Uptown Girl. Sabor de la Noche. FM. cover clásico de otra canción clásica a esta hora en El Sabor de la Noche, un tema que originalmente grabó Steve Miller con su Steve Miller Band en 1976, y Seal hizo esta versión 20 años después para la película Space Jam, Fly Like an Eagle. Ahora sí vamos con esto, lo prometido es deuda, por John Travolta y Olivia Newton-John, The Grease Megamix en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's greased lightning. Summer night. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Que inicialmente conocimos por la versión que hicieron Santana y Michelle Branch en el álbum Shaman del 2002, un clásico de ese año, número 5 en los Hot 100 de Billboard en su versión original. Estábamos oyéndola en la versión que luego lanzaría Santana junto a la gran Tina Turner, la canción The Game of Love. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar un clasicazo. Para terminar definitivamente, una canción de 1984, un hombre que fue integrante del grupo Eagles y tuvo este éxito como solista de la película Beverly Hills Cop, Glenn Frey, que en paz descanse,